Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Siempre pues con temas, invitados que nos traen novedades, descubrimientos, investigaciones y sobre todo pues especialistas en su área. El día de hoy está con nosotros Marta García y Jorge Ortiz. Ellos son paleoartistas mexiquenses de aquí, del área de los volcanes, de esta geografía maravillosa. Son especialistas en escultura figurativa con el tema de los dinosaurios y otros fósiles. También colaboran con distintos consorcios internacionales. Ellos nos irán comentando a detalle como la Ecofauna Scientific Research, que está en Europa, nos comenta Jorge. Y bueno, esta fascinación por estas especies, criaturas de un pasado no tan lejano, en tiempo y espacio, porque los conocemos gracias a pues, los trabajos, las investigaciones y el fomento que ellos hacen de pues de estas etapas de nuestro planeta con estas especies de fauna, acompañados por una estricta base científica, también una disciplina artesanal y su gran creatividad como motor principal que impulsa la creación de sus obras. Pues bienvenidos, buenas tardes Marta, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes maestra Angie. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos. Claro, pues Jorge, platícanos, tú eres biólogo. Sí. ¿Cómo es que llegas a esta especialidad de creación y producción de los dinosaurios, conocimiento de los fósiles? ¿Cómo inicias en todo esto? Y evidentemente, ¿cómo conoces a Marta? Y ya Marta nos irá platicando, que es tu principal colaboradora en toda esta labor de fomento. Sí, maestra Angie. Bueno, pues prácticamente digamos que yo soy de estos niños que siempre se fascinaron con los dinosaurios desde el kinder, desde la primera vez que los vieron, pero nunca dejó de fascinarse, ¿no? Entonces, siempre me han fascinado los dinosaurios, me han parecido siempre unas criaturas, pues, sorprendentes. Nunca me han dejado de sorprender, de hecho, y esa fascinación, pues, es la que hizo que yo empezara a hacer arte, ¿no? En este caso, pues, paleoarte. Primero, pues, si dijéramos desde niño, pues, empecé con plastilina, desde el kinder. Y pues me gustaba mucho pues hacer todos estos dinosaurios. Y a la larga, pues la fascinación nunca se terminó. Estudié biología, me especialicé precisamente en paleontología de vertebrados en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues actualmente no soy paleontólogo, soy paleoartista. ¿Qué es esto? Pues bueno, es un especialista en este caso en arte, pero pues referida precisamente a los fósiles. Entonces, yo me especializo en paleoescultura, es lo que hago. Y bueno, Martita es quien hace precisamente pues ya su magia en el color, en todo lo que hago. Si no, pues serían solamente pues figuras grises, ¿no? Sin... frías. Ajá. Claro. Pues Martita, platícanos cómo entras tú a este tema, a esta colaboración con Jorge. ¿Se conocieron viendo los dinosaurios? ¿Cómo estuvo el asunto ahí amoroso por todo este tema? Bueno, para empezar, ahora sí que nos conocimos pues por mi cuñado, que ahora es mi cuñado Goyo, Gregorio. Pues él iba a nacer mis 15 años, era vecino de ahí de donde yo vivía. Y pues gracias a él ahora sí que conocí a Jorge, ¿no? Fueron mis 15 años, fue mi chambelán, de ahí me lo presentó. Dejamos de vernos un año, después pues ya anduvimos, fuimos novios y pues coincidió en que a mí me gustaban los dinosaurios, ¿no? Pero pues nunca había hecho nada de pintura ni nada, solamente los admiraba. Y y pues empezamos a hacer las piezas como... ¿Qué tanto tiempo después de que nos casamos? Pues casi fue inmediato, ¿no? En este caso, pues más bien yo te empecé a enseñar lo que yo hacía. Uh-huh. Y lo que yo hacía, de hecho, en pintura era pues relativamente pues mediocre, ¿no? En realidad Martita pues ya puso lo que ella sabía porque anteriormente había estudiado pintura sobre cerámica y le fue muy fácil aplicarlo sobre el material que yo utilizo, que es poliepóxido. Aquí digamos que malamente se le llama plastilina epóxica. En realidad no es una plastilina, es un material bastante pues difícil de domar, dijéramos, ¿no? Porque da muy poco tiempo de que pueda uno trabajar con él. Regularmente son, no sé, 20 minutos y ya se solidificó ese material, entonces es difícil de trabajar con él, pero a Martita se le hizo pues muy fácil empezar a aplicar el color y empezar a hacer sus combinaciones. Y actualmente pues hemos tenido más de 100 especies que hemos hecho de distintas maneras, que han sido cráneos, esqueletos completos, embriones, huevos, huellas, figurillas, esculturas más grandes, en este caso escultura figurativa. Pues bueno, una variedad de formatos. Claro, a mí me interesó que ustedes nos compartieran toda esta labor. Bueno, primero vi sus piezas, la verdad, ahorita que dices de los embriones en el huevo, hay una pieza por ahí de verdad maravillosa. Pero sobre todo, bueno, hay dos puntos que a mí me interesaron, ¿no? Siempre la unión de la ciencia y el arte, que lo hemos visto en algunos autores mexiquenses como José María Velasco, como un autor poco reconocido en el Estado de México, la verdad. Yo me sorprendo que acá luego en el oriente del Estado de México, en la zona de los volcanes tan nombrada, no se conozca a conciencia la obra de José María Velasco, que fue un gran científico y pintor. Logra unir estas dos áreas del conocimiento humano. Y bueno, gracias a él conocemos vías de trenes, herbolaria, la herbolaria de la zona, que es muy importante. Y de ahí, bueno, con ustedes también, ¿no? Cómo se logra unir la ciencia y el arte en un tema nada ortodoxo para la cultura y para la artesanía y para el desarrollo artístico, ¿no? Entonces, de ahí que también se tenga un criterio muy tradicional o convencional o ya conocido, ortodoxo, de lo que es un artista, ¿no? Es el que pinta los clásicos, es la que baila, es la que compone, es la que hace las esculturas neoclásicas o incluso mesoamericanas, ¿no? Algo que tenemos muy, un lenguaje, obras muy ya de nuestro sentido cotidiano. Y cuando ustedes hablan de que, bueno, hay que estudiar los fósiles, hay que estudiar estas eras del planeta, etapas del planeta donde se va formando, y ven ustedes esas especies pues, evidentemente ya inexistentes, ¿y cómo logran modelar a conciencia estas piezas en base a una técnica artística, artesanal también y científica. Entonces, de ahí a mí me interesa esta disciplina del paleoartista. No sé si aparte de ustedes haya más paleoartistas que se dediquen especialmente a esta etapa de nuestro planeta, que además ustedes lo hacen muy didáctico. Pude observar sus piezas, pude conocer la labor que Jorge has desarrollado en el museo de aquí, en la Casa del Pueblo, en Amecameca, los robots, todo este asunto que, bueno, déjenme decirles, Jorge da las visitas guiadas de esta exhibición. Y de ahí, bueno, coméntenme cómo nace el concepto de paleoartista, ustedes lo acuñan, hay otros colegas bajo esta especialidad, ¿cómo sucede? Sí, maestra Angie. Bueno, digamos, el paleoarte es un concepto que nació en los 80s con un paleoartista, precisamente, que fue el primero que desarrolló pues estos conceptos, que se llama Mark Hewlett. Él pues fue el primero que empezó a desarrollar, digamos, el cómo se verían los animales cuando estaban vivos, en ese caso precisamente los dinosaurios. Entonces él empezó, de la mano de los paleontólogos, pues empezó a ilustrar estas criaturas. Por ejemplo, algún paleontólogo le comentaba cómo eran los saurópodos, que son estos dinosaurios gigantescos que tienen cuellos muy largos, y él empezó a plasmar precisamente todas estas ideas que les decían los paleontólogos, y de esa manera pues nació el paleoarte. Fue él el primer paleoartista. Anteriormente ya había pues otros artistas que habían empezado a conceptualizar pues ilustración científica, también igual de la mano de verdaderos científicos que hacían precisamente pues entomología, arbolaria y otras artes. Entonces, bueno, otras ciencias. Entonces se empezaron a plasmar todos estos conceptos, pero se solidificó con Mark Hewlett. Y digamos, nosotros pues somos descendientes de esta corriente que sería precisamente el paleoarte. Nosotros tenemos relación con los verdaderos paleontólogos que nos han enseñado pues prácticamente pues mucho acerca de la anatomía, de la biomecánica. Siempre estamos en constante pues comunicación con ellos. Por ejemplo, hace poco hicimos para el INAH la reconstrucción de Tlatelolpus, que es un dinosaurio mexicano que se encontró en Coahuila, que es uno de los más recientes, bueno, relativamente más recientes encontrados en México. Entonces, el autor, que fue Ramírez Velasco, que es un paleontólogo pues muy reconocido actualmente, ha descubierto varias especies mexicanas de dinosaurios, pues él describió esta especie y como él era el autor, pues bueno, estuvimos en comunicación para ver cómo se podía reconstruir el cráneo. El cráneo, de hecho, de Tlatelolpus es muy completo, está en un 80% completo, es uno de los cráneos más completos del mundo. Fue sorprendente porque en el lugar donde lo encontró, in situ, allá en Coahuila, pues estaba debajo de la cola del dinosaurio, estaba la cola completa. De hecho, es una de las colas más completas de dinosaurios en todo el mundo, no nada más en México. Y debajo de la cola, cuando ellos pudieron extraer, y después de prácticamente años de trabajo, porque era roca sólida, encontraron el cráneo finalmente, estaba en 80% completo. Entonces, de la mano de él, nos dijo pues qué elementos teníamos que reconstruir, qué faltaban. Entonces, a través del conocimiento de otros parientes del Tlatelolpus, que son otros dinosaurios pico de pato, son unos dinosaurios que fueron muy abundantes en México. Aquí en México yo creo que son los dinosaurios más abundantes de todos, pues parientes de ellos que tenían el cráneo completo, pues pudimos estarlos estudiando. Últimamente que el internet ha sido pues una herramienta donde se pueden encontrar pues artículos científicos, hay inclusive maneras en donde ya hay imágenes, fotoimágenes prácticamente en tercera dimensión de los fósiles. Eso también nos ha ayudado mucho. Ramírez Velasco pues nos aportó fotografías que él sacó del fósil original. Entonces hicimos esta reconstrucción que es muy interesante, que sería la del Tlatelolpus, que actualmente se encuentra en el Museo Paleontológico de General Cepeda, en donde se encuentra ese museo de sitio, ese museo paleontológico allá en Coahuila. Claro, pues súper interesante, aleccionador, didáctica la información y de enseñanza que nos están compartiendo ustedes el día de hoy. Regresamos también pues para conocer el trabajo de Martita como restauradora y también para conocer a detalle los lugares y los distintos museos, tanto en Japón, Estados Unidos, Ciudad de México, Coahuila, Europa, donde hay piezas de ustedes, ¿sale? Regresamos, no se vayan, estamos con nuestros paleoartistas aquí residentes de la zona de los volcanes, Marta García y Jorge Ortiz, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 18 minutos. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí sabrosa la música de Stevie Ray Vaughan, ese gran músico que se simbiotizó con su guitarra, con la música, una gran presencia escénica, si ustedes lo googlean, porque bueno, pues él sabemos que murió ya muy joven, ¿verdad? Ahora sí que un gran dinosaurio de la música, de verdad, igual que el tema tan importante como el tema que estamos tratando hoy. Importante este aspecto científico y del arte, como comentaba Jorge, la ilustración científica, aparte de José María Velasco, que fue quien lo hizo, bueno, el mismo Leonardo da Vinci en su momento, en tiempos actuales ya se está reconociendo esto como una disciplina artística también, con su justo valor, la ilustración científica, ya vemos más autores que lo toman ya muy, muy en serio, no solo la investigación de campo, la teórica, sino también la ejecución en un formato artístico, ¿verdad, Martita? Y en un formato, en un género de restauración. A ver, coméntanos eso, aparte de ser paleoartista restauradora, ¿cómo va ese enlace? Sí, bueno, la restauración como tal de la pieza, pues la hace Jorge. Porque también aparte de hacer dinosaurios hemos hecho de todo tipo de personajes, ¿no? Superhéroes, de anime, de caricaturas, de muchos, ahora sí que personas nos dan su foto, las personas, y pues tratamos de hacerlo lo más parecido a la persona. Y pues sí, también restauramos Niños Dios, del Nacimiento, cualquier pieza de cualquier material. este material que nosotros usamos, pues sí se presta a que se pueda reparar cualquier material. La restauración, como les comento, las hace Jorge, pero pues yo soy la que pinto la pieza, o cuando hacemos una pieza, pues yo soy la que la pinto. Igualamos colores en Niños Dios, pareciera que es el mismo color, pero no, cada niño tiene su diferente color. Entonces, pues sí, me cuesta mucho trabajo igualar el color, pero sí lo logramos. Y pues sí, de todos los dinosaurios que hemos hecho hasta ahorita, pues yo soy la que los pinto. Pues igual de cuando hacemos, bueno, Jorge es el dinosaurio, yo trato de que él me instruya en cómo era ese lugar donde él vivía, porque en realidad no se han encontrado piel de dinosaurio para saber qué ese era su color, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de agarrar algún animal actual y pues tratar de hacerlo más o menos a su ambiente que era del dinosaurio. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y pues sí, han quedado muy padres las piezas, pues tenemos diferentes piezas en diferentes países. Y más que nada las piezas que nosotros hacemos, pues les ha gustado mucho a los museos porque dicen que es diferente a todo lo que han visto, ¿no? Porque los dinosaurios que ha hecho Jorge dice que son muy anatómicos, no son como otro. Hay muchos paleoartistas, ¿no? Pero la verdad lo que nosotros nos distingue de otros es que son anatómicos los animales o los dinosaurios que hemos hecho. Claro, pues ahí humildemente tienen obras en el Museo de la Prefectura de Fukui, Museo en Japón. Japón. Ahí humildemente, ¿verdad? Y también en la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, Estados Unidos, Luberri, Centro de Interpretación Geológica de Oyertzun, en España. El Museo de Historia Natural y Cultural Ambiental en la Ciudad de México, Museo del Caracol de la Ciencia de Ensenada, Baja California, el Laboratorio Paleontológico de General Cepeda, que les hablaba, y el Museo Paleontológico de Musquis, todos estos en Coahuila, perdón, que es lo que ya nos había dicho Jorge, y en colecciones privadas también del Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, México. Y pues bueno, esta gran labor de, como lo llaman ustedes, de concientización, fomento paleontológico, para preservar el conocimiento de este legado. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo hacen esto? Que este tema sea didáctico, accesible. Veíamos en el Museo de la Casa del Pueblo de Amecameca que hay unos robots. Y como comenta Martita, se han encontrado la osamenta de los dinosaurios. No así el tono de la piel de ellos, ni el hábitat específico. ¿Cómo reinterpretan ustedes para crear estos ambientes con los robots en el Museo de la Casa del Pueblo de Amecameca? Sí, bueno, en este caso, como os comentaba Martita, pues no hay fehacientemente un color que se preservará, ¿no? Hay ciertos trazos en algunos fósiles de dinosaurios. No se han reconocido que, por ejemplo, algunos anquilosaurios, que son dinosaurios acorazados, que tienen inclusive huesos arriba de la piel que se llaman osteodermos, inclusive ellos tenían coloraciones anaranjadas. Otros se conocen que tenían coloraciones iridiscentes, como por ejemplo, como algunos pájaros actuales, y bueno, otras coloraciones, pero regularmente no se preservan. Entonces, lo que nosotros hacemos para la reconstrucción es precisamente que hacemos de dinosaurios, es que tomamos algo que serían los patrones de coloración de los animales actuales, y en base al actualismo, que es precisamente lo que vemos en la actualidad sucedió en el pasado también. Entonces, estos dinosaurios podrían haber tenido también estos patrones de coloración. Entonces, hemos tomado patrones de coloración de las aves, por ejemplo, y se lo hemos aplicado a los ceratópsidos, que son dinosaurios con cuernos, como por ejemplo el Coahuiloceratops, que es un dinosaurio que se encontró aquí en México, en Coahuila, de hecho, por eso lleva ese nombre, y le aplicamos los colores de un pájaro actual. y pues le quedaron exactamente, ¿no? Entonces, pues mucho de lo que se hace es esto. Antes podríamos pensar pues que los dinosaurios eran o verdes o cafés, dependiendo de dónde vivirían, pero en realidad en todo ese, en todos esos hábitats había también pues un gran gradiente de coloraciones. Entonces, habían diferentes patrones, que a lo mejor unos sí eran verdes, pero pues tenían también patrones de coloración que los hacían diferentes. Sabemos que inclusive como en las aves actuales, ya que son sus descendientes directos de los dinosaurios, pues los machos eran más coloridos que las hembras, sobre todo en alguna parte del año, en donde probablemente utilizaban el plumaje para atraer a la hembra. Entonces, eran muy coloridos. Entonces, imagínense un dinosaurio, por ejemplo, de los raptores, del famoso Velociraptor o Deinonychus o muchos otros que son de ese mismo grupo, pues debían de tener plumas y probablemente muchos de ellos tenían plumas pues que eran muy coloridas y probablemente hasta hacían algún tipo de baile para atraer a la hembra. Entonces, esto actualmente lo vemos en aves actuales, entonces podemos aplicarlo a ellos que también son sus ancestros directos, ¿no? Entonces, aplicando esto, pues podemos tener pues esta gama de coloraciones y pues podemos aplicarlo. No es nada más de nosotros, muchos paleoartistas lo han ocupado, como por ejemplo Luis Rey, que es un paleontólogo muy importante de México y de Inglaterra. También el maestro Marco Pineda, que es un paleoartista también muy importante de aquí de México, que es, pues mis respetos para él, porque pues precisamente gracias a él, prácticamente admirando su obra, yo me volví paleoartista también, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos son los más grandes de los representantes. Estaría también, por ejemplo, otro de nuestra misma época, pues ya sería, por ejemplo, el famoso Fomisaurus, que es algo Aldo Pineda, que es un maestro de Tlaxcala, que hace también reconstrucción de dinosaurios, precisamente en Fomi. Está Arturo Pérez, que es también, a veces también aplica pues coloraciones a los dinosaurios y otros fósiles. Y así podemos tener a varios más, pero nosotros somos los únicos paleoartistas del área de volcanes aquí en México. Claro, por eso los tenemos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Que se sepa que aquí hay gente dedicada, especialista, estudiosa y profesional en su área. Y bueno, a ver, platíquenos de Bonnie Bonnie, por favor. ¿Quién es Bonnie Bonnie? Sí, maestra Angie. Bueno, pues fíjese que esta es probablemente, junto con lo que hicimos para Fukui en Japón, es, digamos, de nuestro máximo, digamos, de lo que hemos hecho. En ese caso, Bonnie Bonnie es el esqueleto embrionario de un dinosaurio terópodo, un dinosaurio carnívoro, que se llama Laurangiosaurus, que es un dinosaurio de Portugal. Tuvimos oportunidad, gracias a Eofauna, que es a donde, pues en este caso colaboramos con ellos, que se hizo una colaboración entre Eofauna y Rebor, que es una empresa que se dedica a hacer juguetes, pero con pues cierto grado de atención. En ese caso, se verían, pues más bien, pues como figuras muy elaboradas, figuras que podrían aparecer fácilmente en cualquier museo. Y en ese caso, pues hice esta colaboración en donde está el huevito, está el cascarón, digamos, que es como la base, y encima de él está el esqueleto embrionario del Laurangiosaurus, que Rebor lo bautizó como Bonnie Bonnie, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, comentar que es una, que en esta alianza con Ecofauna, es una edición limitada, coleccionable, que consta de 1,000 ejemplares a nivel mundial, y esta pieza es de ustedes. Sí, gracias. Sí, o sea, hay humildemente, ¿verdad? También. Sí, Rebor en realidad se encargó de hacer los moldes a nivel mundial, y cada uno de los pequeños embriones trae en el huevo, que es la base, digamos, abajo trae un número de edición limitada. Entonces, esa edición constó de 1,000 ejemplares. Uh-huh. En el 2016 fue cuando salió al mercado y pues se produjeron precisamente este tiraje. Entonces, cada uno de los que actualmente está agotado, es muy difícil conseguirlo, inclusive para nosotros. No tienen un ejemplar. Uy. ¿Y no, el molde y todo? pues, original, pues, bueno. Es que el original se utilizó precisamente para hacer la edición. El molde. Se ajá. perdió. Entonces se perdió, sí, lamentablemente, como son pues fundiciones para poderlo crear, hacen un molde de hierro para que se pueda hacer. Entonces, pues prácticamente se perdió. Entonces, el original, pues bueno, a partir de él aparecieron. En Neofauna, de hecho, pues se puede conseguir un original, digamos, una escultura original, pero ese había sido un tiraje de edición limitada que uno podía conseguir en, pues no digamos tan fácilmente en cualquier tienda, pero sí había manera de poderlo conseguir, sobre todo ahora que el internet prácticamente ha sido tan difundido que se podía conseguir en, pues en internet, ¿no? Fácilmente. Claro, y estas reconstrucciones que ustedes hacen de los fósiles, tiburones, ilustraciones, mapas, son parte del libro Tiburones Supervivientes en el Tiempo, del autor Mario Jaime Rivera. Esta obra ha sido ganadora del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia, Ruy Pérez Tamayo. A ver, platíquenos esa otra humilde ahí, nota su trayectoria. Sí, maestra, ay, pues, como son bien modestos allí, dicen humildemente ahí, ¿no? Otro reconocimiento internacional. A ver. Bueno, en este caso, Mario Rivera es amigo mío, otro de mis, ahora sí que de mi segundo amor después de Martita y los dinosaurios. Bueno, que conste, Martita. primero. Pues son los tiburones prehistóricos. Entonces, Mario Jaime, pues precisamente viendo pues lo que nosotros hacíamos, me invitó a participar en su libro, que es un libro, yo creo que el mejor libro que hay sobre tiburones en la actualidad, ¿no? Entonces, en ese es un recopilatorio de todo, todos los aspectos, y uno de ellas era el capítulo sobre evolución. Entonces, él me invitó a que pudiéramos reconstruir pues los tiburones que vivieron en el pasado. Entonces se hicieron varios de ellos que están ilustrados en la en el capítulo sobre evolución de los tiburones en su libro de Mario Jaime. Y bueno, ya lleva la tercera edición. Es un tiraje que prácticamente también se ha difundido hacia todo el mundo. Y pues ya va en la tercera edición de él. Y Mario Jaime actualmente pues es un doctor en ciencias que se dedica precisamente al estudio de los tiburones actuales y también es un artista muy importante porque él desarrolla obras de teatro y también actúa en ellas y ha sido muy reconocido, de hecho, no nada más por la ciencia, sino también por el desarrollo de esta cuestión artística, ¿no? Entonces, claro. Es un gran amigo de nosotros y bueno, pues ahora sí que combina muy bien con lo que hemos hecho. Y que en una de sus obras, pues ha ocupado piezas de nosotros, nos pidió algunas piezas para una obra que tuvo acerca de dinosaurios. Obra de teatro. Ajá, sí, La Guerra de los Dinosaurios, que habla sobre un conflicto en Estados Unidos en la época del oeste, del viejo oeste americano, en donde dos grandes paleontólogos se enfrentaron prácticamente para ver quién descubría más, el mayor número de fósiles. Entonces, apoyados por las universidades de ese entonces, pues ellos prácticamente pues pudieron encontrar la gran variedad de fósiles que conocemos en la actualidad. Ellos dieron un impulso gigantesco a la paleontología. Entonces, en la obra de Mario aparece, por ejemplo, un plesiosaurio que propiamente no es un dinosaurio, es un reptil marino que vivió en la época de los dinosaurios, aparece en su obra, aparece también unos sombreros que hicimos para los paleontólogos, que claro, esos eran como de pues que dejamos como de chiste porque llevan las especies que ellos descubrieron. Entonces está el sombrero del alosaurio, está el sombrero del coelophysis, está el sombrero del triceratops. Entonces, pues bueno, eran ese tipo de cosas. También reconstruimos un cráneo a tamaño natural de un mamífero prehistórico que se llama Euntatherium, que tiene varios cuernos. En este caso también lo descubrieron esos paleontólogos porque en la zona donde ellos estudiaron pues se encontraron también de otras eras, no solamente de la era de los dinosaurios, sino un poco más recientes. Entonces, en la obra pues se trata de todo esto. Y bueno, Mario Jaime de manera magistral pues hizo precisamente esta obra obra de teatro que se llama La Guerra de los Dinosaurios, que presenta allá en su ciudad, que sería La Paz, en Baja California. No, bellísima Baja California. Y como dice el dicho, ¿verdad? El que es perico donde quieres verde. Entonces diríamos el que es creativo donde quieres verde, ¿verdad? No, interesante, divertido, didáctico. Cuando la ciencia y el arte se conjugan en pues temas bien divertidos como lo manejan ustedes, muy amenos. Y bueno, en la Casa del Pueblo también ustedes tienen un punto de exhibición y exposición los fines de semana. Todavía estamos vigentes, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahorita está un poco, no muy bien definido el horario, pero a partir del 7 de enero vamos a regresar al horario habitual en el museo, que sería de martes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Esto es de martes a sábado, y los domingos es un horario un poco más corto, es de 11 a 3 de la tarde, porque presentamos una película para todo nuestro público. Vamos a regresar ahora en enero ya con otras propuestas. ¿Y cuándo un taller de esto maravilloso para que se difunda acá en el oriente del Estado de México? Estamos todavía en ahora sí que ahí tenemos varias propuestas. Yo ahorita, por ejemplo, la que he venido manejando es la de las conferencias sobre dinosaurios, porque otra parte importante de nosotros es de que pues seamos también divulgadores científicos, ¿no? Divulgadores de la ciencia paleontológica. Entonces, yo, por ejemplo, ahí en la Casa del Pueblo he venido dando ya, por lo menos en este fin de año, he dado por lo menos 3 conferencias sobre dinosaurios. Una que fue sobre los dinosaurios mexicanos, otro que fue sobre Chicxulub y la extinción de los dinosaurios, y la última que hicimos fue sobre los dinosaurios y la preservación del legado paleontológico, natural y cultural, precisamente relacionado a los dinosaurios. Entonces, hemos tratado de hacer divulgación científica. Y sí, ha llegado precisamente la gente. Hemos pegado por ahí unos cartelitos para que vaya la gente. Y bueno, de esa manera, pues hemos tratado precisamente de difundir la paleontología, ¿no? Entonces, eso sí los tenemos vigentes. Voy a sacar más conferencias ahora para el próximo año, donde pues trataremos nuevos temas, ¿no? Relacionado al tiranosaurio Rex, y a otros dinosaurios, y pues bueno, ya después les iremos comentando cuándo van a ir sucediendo, pues por lo menos estas, en algún momento yo trabajé en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México y fui jefe del área de investigación. Entonces, ahí nacieron las conferencias que llamábamos pues amorosamente dinoconferencias. Ah, qué bonito. Entonces tratamos de que ahora aquí en el Museo de Historia Natural de Amecameca, continúa en la Casa del Pueblo, pues también volvamos a revivirlas y ya con enfoques nuevos, ¿no? Por ejemplo, estas 3 eran inéditas, estas 3 que se hicieron, no las habíamos hecho cuando fue lo de Chapultepec, sino se crearon precisamente desde ahí para que se pudieran hacer. Y sí, pues gracias a Mara Páez, a la licenciada Mara Páez, que es nuestra directora de Turismo y Cultura, pues ella me dio la oportunidad, ¿no? Creyó en mí para que pudiéramos pues hacer de nuevo estas conferencias. Y sí, la gente, las familias se han acercado, se han quedado a oír todo el contenido, y yo trato de que sean pues breves, y además presentamos imágenes muy acordes a ellas. En la última, por ejemplo, pues hablamos de las mujeres, bueno, o sea, hablamos de la conservación de las zonas paleontológicas, pero hablamos de algo muy interesante que era también las mujeres en la paleontología y que han tenido mucho que ver en la preservación de los fósiles en diferentes lugares. Por ejemplo, la maestra Felisa Aguilar, aquí en México, ha sido una de las más importantes para preservar las zonas paleontológicas de Coahuila y hacerlas que inclusive la UNESCO reconozca como zonas de importancia universal. Exactamente. En esa conferencia hablamos también de ello, de otra paleontóloga que también en su país, en Mongolia, pues también hizo lo mismo, de otra paleontóloga que en el pasado, en los 60s, que era Salska Olsmolska, que era de Polonia. En Mongolia también hizo investigación. Ella fue la que describió al famoso Velociraptor. Uh-huh. Pues ella fue la que lo describió formalmente para la ciencia. Pero ella respetaba precisamente estas zonas, y junto con las zonas, las universidades de Polonia y de Mongolia, pues se hizo respetar mucho lo que se encontraba, y tanto que en los museos de la actualidad de Mongolia pues se siguen exhibiendo esos fósiles que nunca salieron de su mismo país, ¿no? Entonces estuvieron investigándose en esos mismos lugares. Entonces, de esa conferencia fue la última de la que hablamos en este año, ¿no? Hace relativamente poco. Pero bueno, vamos a retomarlas, así es seguro que las retomemos, y ya después les vamos platicando qué temas vamos desarrollando. Pues por favor, Mara Páez, nuestra directora de Cultura y Turismo de aquí de Amecameca, no se olvide de Martita y Jorge con esta gracias. Gran labor profesional. Gracias. Queremos seguir escuchando esas dinoconferencias. Yo me perdí la de nuestra gran península de Yucatán, la de se podría resumir en 3 minutos antes de irnos al corte. Sí, claro. Algo muy importante fue que durante la era de los dinosaurios, pues hubo un evento catastrófico gigantesco en donde un meteorito de 10 kilómetros pues chocó contra la Tierra, y lo hizo contra la península de Yucatán, exactamente en un lugar que actualmente conocemos como Chicxulub, que está cerca de Mérida. En este lugar fue la zona de impacto, y pues lamentablemente los grandes dinosaurios que conocemos pues desaparecieron durante este evento catastrófico. Pero la vida pues siempre se abre camino, y al final de cuentas no desaparecieron por completo todos los dinosaurios. Las aves de la actualidad son dinosaurios modernos, son dinosaurios que todavía viven entre nosotros. Hay muchísimas especies de aves que tienen pues una función ecológica muy importante, que son pues que están en prácticamente todos los ecosistemas, y son dinosaurios que todavía viven entre nosotros. Entonces, pues al final de cuentas, pues a pesar de esta extinción masiva gigantesca, pues ellos pudieron sobrevivir hasta la época moderna. Bueno, vamos a un corte, no se vayan, regresamos con nuestros paleoartistas de la zona de los volcanes, Marta García, Jorge Ortiz, pues para que me interesa que nos resumas con estos cambios de era, estos cambios climáticos, y qué dinosaurios tenemos ahora sí que a la mano, como pues una lagartija, etcétera, con quienes convivimos de la mano en épocas actuales, y su importancia en la preservación de ellas, de estas especies. Sí, no, claro. Se vayan, regresamos, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre el volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: el volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas, pluma continua de vapor de agua y gas, caída de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujo piroplástico de corto alcance asociados a explosiones, flujos de lodo o escombros de corto alcance, El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. También puedes mantenerte informado a través de la Voladora Radio 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org o a través de la página del SENAPRED www.gov.mx/SENAPRED. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 597-98-4099. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:48. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí hablando entre guitarristas dinosaurios que nos comenta Jorge, ¿verdad? Que también se inspiran en la música. Y pues, ¿cómo no? Stevie Ray Vaughan, una gran simbiosis con el instrumento, con la guitarra, con la música. Una gran presencia escénica. Googleenlo, por favor. Y lo que nos comentas, ¿verdad? Este enlace entre... de Mark Knopfler, guitarrista, sí. Con los dinosaurios. Sí, un paleontólogo que estuvo investigando dinosaurios en Madagascar encontró un nuevo dinosaurio que se llama Machicasaurus Knopfler. Y bueno, en su época, y ahora ya no está nuevo, pero en su momento, él, cuando estaban en la excavación, estaban escuchando precisamente música de Mark Knopfler. Y exactamente fue cuando encontraron al Machicasaurus. Entonces él propuso en la descripción ya oficial de la especie, que se llamaba Machicasaurus Knopfleri, que Machicasaurus en el idioma de Madagascar era así como lagarto terrible, también como decir dinosaurio, pero en el idioma de Madagascar. Y bueno, Knopfleri en honor a Mark Knopfler, ¿no? Y cuando Mark Knopfler le dijeron esto, pues él se sorprendió mucho y no sabía al respecto. Y dijo, bueno, yo no soy tan terrible como este dinosaurio, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Que cuando estaban trabajando, descubriendo precisamente el fósil, estaban escuchando esta canción de Mark, ¿no? No, también un gran guitarrista, Mark Knopfler, es otro grande, un dinosaurio de la música, de la guitarra. Pero bueno, vamos ya para resumir, Jorge y Martita. Comentabas hace rato de la extinción de los dinosaurios y yo te preguntaba, bueno, si se modificaron en las diferentes etapas, climas de nuestro planeta, y comentabas tú de los descendientes de los dinosaurios, que los tenemos literalmente a la mano, como una lagartija, una tortuga, las aves, que comentas, los tiburones, ¿se extinguieron o fueron estos descendientes adaptándose a los diferentes climas del planeta? Porque me llama mucho la atención tu comentario cuando dices, lo que sucede actualmente sucedió en el pasado y se toma sí. como referencia para aproximación al estudio de ellos. Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, en este caso, pues muchos dinosaurios sí desaparecieron efectivamente, los triceratops, que son los dinosaurios con cuernos, los ceratópsidos, también, por ejemplo, los dinosaurios de cuello largo, que eran los saurópodos, el tiranosaurio, pues todos ellos desaparecieron, pero hubo un grupo de dinosaurios, que era un grupo muy pequeño, que pues realmente evolucionaron hasta ser aves en la actualidad. Y en las aves en la actualidad pues tienen funciones muy importantes. Por ejemplo, son polinizadores, como por ejemplo en el caso de los colibríes, que son del tamaño de un insecto y que se han evolucionado de una manera tan sorprendente, donde pueden batir sus alas en, no sé, en milisegundos, ¿no? Prácticamente. O los pingüinos, que prácticamente han modificado sus alas para modificarlas de manera de aletas y poder ser muy, muy ágiles para capturar los peces en el agua. Un pingüino debajo del agua es como si fuera un jet, es súper rapidísimo. No es como los que vemos que van caminando así lentamente. Bonachones. No, en el agua son como si fueran misiles, ¿no? Van súper rápido, se han adaptado. Las avestruces, que pueden correr casi a más de 180 kilómetros por hora, desarrollando unas piernas gigantescas, que donde pueden precisamente pues poder correr muy rápido para pues huir de sus depredadores, como los leones, los leopardos, los chitas. África está lleno de depredadores. Bueno, pues precisamente ellos han ido desarrollando todo este tipo. El águila, que ha desarrollado un ojo, pues con una visión tan nítida que puede localizar a un conejo desde muy lejos. Bueno, infinidad de cosas que podríamos hablar de las aves actuales que han tenido pues estas adaptaciones precisamente hacia sus ambientes, ¿no? Y lo que vemos en la actualidad, pues sucedió en el pasado. Muchos dinosaurios pues tenían esas capacidades y esas adaptaciones, pero por ejemplo lo que les platicaba hace un rato acerca del plumaje, pues sigue vigente, ¿no? Las aves siguen siendo muy coloridas, sobre todo los machos, para atraer a la hembra durante la época de reproducción, y eso pasaba probablemente también en los dinosaurios. Han encontrado que también hasta el tiranosaurio tenía plumas, por lo menos cuando era muy joven, cuando era bebé, debe haber sido un pollito emplumado. Los ceratópsidos, los dinosaurios con cuernos, tenían plumas prácticamente en la parte de la cola, y bueno, otros grupos que podríamos pensar que no tenían plumas, bueno, pues las tenían, ¿no? Se han encontrado fósiles en Mongolia o en China que preservan precisamente las plumas de estos dinosaurios, y dinosaurios gigantes, como por ejemplo el pterisinosaurio, que es un dinosaurio que tiene unas garras gigantescas de casi un metro de largo. Bueno, pues ese se encontró en Mongolia. Cuando se encontró en China, se encontró que tenía plumas, que tenía un cuerpo completamente emplumado, y es un animal que mide más de 7 metros. Entonces, pues imagínense, estas adaptaciones primeramente nacieron como para preservarlos del frío, pero también a la larga pues sirvieron para inclusive el vuelo activo, para atraer a la hembra. No necesariamente una estructura en biología pues tiene que ser para una sola cosa, sino que puede ser para diferentes funciones. Adaptativa, como dices, ¿verdad? Sí, sí, sorprendentemente, pues pues prácticamente en muchos aspectos pues podemos encontrar muchos de los dinosaurios en las aves actuales, ¿no? Hay inclusive aves sorprendentes, por ejemplo, en la isla de las Galápagos hay uno de los pequeños pinzones, que son estos pajarillos, que se adaptó. En la isla no hay agua dulce, entonces empezó a picar a las aves marinas para extraer sangre de ellas y para tomar agua de la sangre de estas aves marinas. Entonces es un vampiro. Entonces es muy chupa interesante. Chupa sangre. Sí, es un pájaro, chupa sangre. Fíjate, sí. Bueno, los murciélagos también son, por sus estructuras podemos reconocer si son descendientes, o todos los animales, especies en sus diferentes grupos, son descendientes directos de alguna especie de dinosaurio. Bueno, se parecen en realidad. Por ejemplo, Algo muy interesante, maestra, es lo que usted comentaba acerca de los murciélagos. Fíjense que en otro grupo que fueron muy abundante y muy importante en el pasado, que fueron los pterosaurios, los reptiles voladores, ellos no son dinosaurios, los famosos pterodáctilos, pues el ala que tienen ellos es exactamente el ala de los murciélagos, se llama patagio, y esta ala es un pliegue de piel que va desde la extremidad inferior hasta el último de los dedos, formando precisamente un ala. Entonces son grupos diferentes que no tienen nada que ver entre ellos, pero sus adaptaciones al ambiente los han llegado a esta misma forma. Es, por ejemplo, pensando ahora en los delfines y los tiburones, no tienen nada que ver y tienen formas parecidas. Inclusive los pingüinos, o sea, tienen los tres formas pues muy parecidas, pero son adaptaciones que tienen ellos para el medio ambiente. No tienen que ver en su origen, no están conectados para nada, pero llegaron a una forma pues muy similar, ¿no? Entonces, en este caso, pues está respondiendo su organismo al ambiente, porque esa es la forma más efectiva para vivir en esos ambientes. Entonces, por eso podemos ver pues esas formas parecidas, ¿no? O, por ejemplo, en los insectos, en los escarabajos, pues se ven hasta cuernos parecidos a los de los triceratops, o vemos cuernos también en los en los camaleones. No tienen nada que ver, ¿no?, con los ceratópsidos, pero son, digamos, por respuestas a adaptaciones a su mismo ambiente. Pues bien interesante que nos hagas imaginar estas recreaciones que nos narras, pues acerca de lo que fue una etapa en la vida de nuestro planeta, aquí acompañado de Martita, que pensamos que pues ya fue. Sin embargo, la forma en que tú haces esta divulgación científica y que Martita te acompaña en la parte artística, gracias, pues nos hacen sentir y vivirlo en el aquí y el ahora, ¿no? Y darnos cuenta la importancia pues de preservar estos descendientes de dinosaurios que podemos tener aquí a la mano y a partir de ahí reconocer pues sí, el origen de nuestro planeta en las especies, ¿no? Sí. Estaremos atentos pues de todas estas dinoconferencias que vas a presentar y pues un llamado nuevamente a nuestra directora de Cultura y Turismo de Amecameca, Mara Páez, ajá, que pues de verdad no se olvide de gente estudiosa, profesional como ustedes, que hace mucha falta en esta región para hacer divulgación científica de una forma didáctica, cultural, artística, como lo vienen desarrollando. Una gran trayectoria. Felicidades, Jorge, Marta, de verdad. Gracias, gracias. No cualquier creador tiene obra en esos museos que ustedes tienen, con ese reconocimiento, esas colaboraciones con científicos destacados, y que lo hacen además accesible, como tú dices, a través de la escenografía para una obra de teatro con el otro paleontólogo, Mario Rivas. Jaime. Mario Jaime. Y bueno, las colaboraciones que ustedes tienen, no cualquiera. Gracias. Tu labor como investigador, gracias, en el museo, en la Ciudad de México, Museo de Historia Natural, uh-huh, pues yo creo que son una gran aportación aquí en Amecameca, que es donde ustedes de alguna manera tienen su punto de encuentro, en la Casa del Pueblo, sí, que es realmente, como lo dice su nombre, Casa del Pueblo, no está discriminada para nadie. Ahí ahora he estado presente, la verdad, una gran labor que están haciendo. Se ve cómo llega la gente con una bonita energía, nos acercamos y ya no hay restricción, ¿no? Ya no hay restricción porque, como lo dice su nombre, es la Casa del Pueblo. Pues muchas felicidades, espero nuevamente tenerlos en Ixtaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, para seguir haciendo, claro, más divulgación, sí, de los, gracias, dinosaurios. Sí, claro que sí. Las dinopláticas, dinoconversaciones, ¿verdad? Al contrario, sí, maestra, claro, muchas gracias a usted por invitarnos, por darnos este espacio, que nos conozcan un poquito de nuestro trabajo, ¿no? De nosotros y pues sí, como dice usted, los esperamos ahí en la Casa del Pueblo. Todos los domingos hay una película a las 12 del día. Que vaya la gente, porque la verdad, pues lamentablemente es muy poca la gente que va. Y hay muchos de aquí, de Amecameca, que no saben que está la Casa del Pueblo, el museo,